Amor y justicia. 3. En la última parte de mi conferencia, me propongo lanzar un puente entre la poética del amor y la prosa de la justicia, entre el himno y la regla formal. Esta confrontación no puede ser evitada a partir del momento en que la una y la otra elevan una pretensión concerniente a la praxis individual y social. En el himno, la relación con la praxis no era desconsiderada. El amor era simplemente alabado por él mismo, por su elevación y su belleza moral. En la regla de justicia, no se hacía ninguna referencia explícita al amor, al ser remitido éste al terreno de los móviles. Y sin embargo, amor y justicia se dirigen cada uno a su manera, a la acción. El uno y la otra reivindican la acción. La dialéctica debe ahora seguir el examen separado de los derechos del amor y de la justicia. Me ha parecido que entre la confusión y la dicotomía pura y simple, una tercera vía, difícil, estaba por explorar, donde la tensión, mantenida entre las dos reivindicaciones distintas y opuestas, podría ser la ocasión de la inversión de comportamientos responsables. ¿Dónde encontrar el paradigma de la tensión viva? Me ha parecido que podría ser buscado en el fragmento del Sermón de la Montaña en Mateo y del Sermón de la Llanura de Lucas, donde, en un solo y mismo contexto, el mandamiento nuevo, el de amar a los enemigos y la regla de oro se encuentran yuxtapuestos. En Lucas 6, los dos mandamientos están anunciados en la mayor proximidad textual. Comillas. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cierro comillas. Lucas 6:27. Y un poco más adelante, comillas. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. Antes de dar razón de esta extraña contigüidad, planteemos dos preguntas preliminares. ¿Cómo, de una parte, el mandamiento de amor a sus enemigos se vincula con el himno del amor? ¿De qué manera, por otra parte, la regla de oro anuncia la regla de justicia? La primera pregunta equivale a preguntarse cómo la cualidad poética del himno se convirtió en obligación. Lo que más arriba hemos dicho del mandamiento, ámame, en Rosenzweig, nos pone sobre el camino de la respuesta. El mandamiento de amar a sus enemigos no se basta a sí mismo. Es la expresión supraética de una vasta economía del don, que tiene muchos otros modos de expresión, además de esta reivindicación del hombre para la acción. La economía del don desborda a la ética por todas partes. Todo un abanico de significaciones confiere una articulación específica a esta economía del don. En un extremo de este abanico encontramos el simbolismo, el mismo muy complejo, de la creación en el sentido más fundamental de donación originaria de la existencia. Pertenece a este simbolismo el primer uso del predicado bueno aplicado en Génesis 1 al todo de las cosas creadas. Comillas. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 1:31. Importa subrayar la dimensión supraética de este predicado bueno extendido a toda criatura. Resulta de ello que es en cuanto criatura que el hombre se encuentra interpelado ahí. el sentido de una dependencia radical, en la medida en que se vincula al simbolismo de la creación, no deja al hombre cara a cara con Dios, sino que lo sitúa en medio de una naturaleza que es considerada no como una carrera por explotar, sino como objeto de atención, de respeto y de admiración, según se oye cantar en el canto del Sole de San Francisco de Asís. El amor al prójimo, bajo su forma extrema de amor a los enemigos, encuentra en el sentimiento supraético de la dependencia del hombre criatura su primer lazo con la economía del don. Participa de la misma economía que la relación del hombre con la ley y con la justificación. Estas dos relaciones constituyen el centro del dispositivo de la economía del don. De un lado, la ley es don, en tanto que está ligada a la historia de una liberación, como se recuerda en Éxodo 20:2, comillas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cierro comillas. La justificación, de otro lado, es también un don en cuanto que perdón gratuito. En el otro extremo del abanico de las significaciones que articulan la economía del don, encontramos el símbolo simétrico del de la creación, y no menos complejos que él, de los fines últimos donde Dios aparece como la fuente de posibilidades desconocidas. De esta forma, el Dios de la esperanza y el de la creación son el mismo en los dos extremos de la economía del don. Al mismo tiempo, la relación con la ley y la relación con la salvación reciben el signo de su pertenencia respectiva a esta economía de estar situados entre creación y escatología. El mandamiento nuevo extrae la significación que hemos llamado supraética de su referencia a esta misma economía del don. ¿Por qué supraética? Ética en razón de la forma imperativa, emparentada con aquella que hemos considerado en la primera parte, en el mandamiento ámame. Pero el mandamiento se hace aquí más determinado, en la medida en que encuentra una estructura de la praxis, la distinción entre amigos y enemigos, cuya nulidad pronuncia el nuevo mandamiento. Ético, pues, y sin embargo, supraético es el mandamiento nuevo, en lo que dicho mandamiento constituye de alguna manera la proyección ética más aproximada de lo que trasciende a la ética, a saber, la economía del don. Se propone así una aproximación ética de la economía del don que podría resumirse en la expresión, puesto que te ha sido dado, da tú a tu vez. Según esta fórmula, y por la fuerza del puesto que, el don se revela como fuente de obligación. Pero esta aproximación no se da sin paradoja. Al entrar en el campo práctico, la economía del don desarrolla una lógica de sobreabundancia que, al menos en un primer tiempo, se opone polarmente a la lógica de equivalencia que gobierna la ética cotidiana. Considerando ahora el otro polo de la oposición, parece que es de la lógica de equivalencia a la cual acabamos de oponer la lógica de la sobreabundancia del mandamiento nuevo, de donde proviene la regla de oro, esta regla que el sermón de la montaña y más todavía el sermón de la llanura yuxtaponen en una gran proximidad contextual al mandamiento de amar a sus enemigos. Que la regla de oro provenga de o remita a una lógica de equivalencia es algo que está marcado por la reciprocidad o la reversibilidad que esta regla instaura entre lo que el uno hace y lo que es hecho al otro, entre actuar y sufrir, y por implicación, entre la gente y el paciente, quienes, aunque irreemplazables, son proclamados sustituibles. La conciliación entre la lógica de equivalencia, ilustrada por la regla de oro, y la lógica de sobreabundancia, encarnada por el mandamiento nuevo, se torna casi imposible si, siguiendo a ciertos exégetas como Albrecht Dille, en Die Goldene Regel se aproxima la regla de oro de la ley del talión, que es la expresión más rudimentaria de la lógica de equivalencia y de su corolario a la regla de reciprocidad. Esta incompatibilidad entre dos lógicas parece sancionada por la declaración de Jesús, quien en Lucas 6, 32-34 da curiosamente una continuación a la invitación de la regla de oro. Comillas, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Cierro comillas. ¿No es desautorizada la regla de oro por estas duras palabras? Esta aparente condena de la regla de oro no puede dejar de perturbarnos en la medida en que la regla de justicia puede ser tenida por una reformulación en términos formales de la regla de oro. Esta formalización es visible en la justicia considerada como práctica social, como da testimonio el precepto Audi alteram partem, o incluso la regla. Tratad de manera semejante los casos semejantes. La formalización es completa en los principios de justicia evocados más arriba, siguiendo a John Rawls. Esta formalización no impide reconocer el espíritu de la regla de oro bajo la forma casi algebraica del segundo principio de justicia de Rawls: maximizar la parte mínima. Esta fórmula equivale, en efecto, a igualar las partes tanto como lo permitan las desigualdades que impone la eficiencia económica y social. Así, pues, resulta legítimo extender a la práctica social de la justicia y a los principios mismos de justicia la sospecha que acabamos de sacudir a la regla de oro en nombre de la lógica de la sobreabundancia que subyace al mandamiento supraético de amar a sus enemigos. La regla de justicia, expresión por excelencia de la lógica de equivalencia y de reciprocidad, parece seguir el destino de la regla de oro situada bajo el juicio del nuevo mandamiento. Pero, ¿habría que quedarse en esta constatación de incompatibilidad? Volvamos a nuestro paradigma, el sermón de la montaña o de la llanura. Si la diferencia entre las dos lógicas fuera la que se acaba de decir, ¿cómo explicar la presencia en el mismo contexto del mandamiento de amar a los enemigos y de la regla de oro? ¿Es posible otra interpretación según la cual el mandamiento de amar no apunta a la abolición de la regla de oro, sino que la reinterpreta en el sentido de la generosidad? Y así hace de ella un canal no solamente posible, sino necesario de un mandamiento que, en razón de su condición supraética, sólo accede a la esfera ética al precio de conductas paradójicas y extremas, esas mismas que son recomendadas en la estela del nuevo mandamiento: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvas. Lucas 6, 27-30. Tales compromisos tan singulares como extremos son los que han asumido San Francisco, Gandhi, Martin Luther King. Y sin embargo, ¿qué ley penal y en general qué distribución de tareas, de funciones, de ventajas y de cargos podría instituirse en el espíritu de la justicia distributiva Si la máxima de prestar sin esperar nada a cambio fuese erigida en regla universal, si lo supramoral no debe girar hacia lo no moral, incluso hacia lo inmoral, por ejemplo, hacia la cobardía, le es preciso pasar por el principio de la moralidad, resumido en la regla de oro y formalizado por la regla de la justicia. Pero la posición recíproca no es menos cierta. En esa relación de tensión viva entre la lógica de sobreabundancia y la lógica de equivalencia, esta última recibe de su confrontación con la primera la capacidad de elevarse por encima de sus interpretaciones perversas. En efecto, sin el correctivo del mandamiento del amor, la regla de oro se vería sin cesar jaloneada hacia el sentido de un máximo utilitario cuya fórmula sería: Do ut des, yo doy para que tú des. La regla da porque te ha sido dado, corrige el a fin de que de la máxima utilitaria y salva a la regla de oro de una interpretación perversa que siempre es posible. Es en ese sentido como se puede interpretar la presencia de las duras palabras de Lucas 6, 32-34, justo después de la reafirmación de la regla de oro en 6, 31, y justo antes de la reafirmación del mandamiento nuevo en 6, 35. En esos versículos intermedios, la puntilla crítica de la lógica de la sobreabundancia está enderezada menos contra la lógica de la equivalencia de la regla de oro que contra su interpretación perversa. La misma regla parece susceptible de dos lecturas, de dos interpretaciones, una interesada, la otra desinteresada. Solo el mandamiento puede zanjar a favor de la segunda contra la primera. Dicho esto, no puede extenderse a la regla de justicia el mismo procedimiento de puesta a prueba y de reinterpretación crítica. Se recordará que hemos evocado una primera vez en nuestra segunda parte la ambigüedad disimulada de la regla de justicia. Hemos visto oscilar la regla de justicia entre el interés desinteresado de las partes preocupadas por aumentar su ventaja tanto y tan lejos como lo permita la regla aceptada de reparto y un sentimiento verdadero de cooperación que va hasta la confesión de ser mutuamente deudores. De la misma manera que la regla de oro, librada a ella misma, se rebaja al rango de máxima utilitaria, de esa misma manera la regla de justicia, librada a ella misma, tiende a subordinar la cooperación a la competencia, o más bien a esperar del equilibrio solo de los intereses rivales el simulacro de la cooperación. Si tal es la inclinación espontánea de nuestro sentido de la justicia, no habrá que confesar que si éste no se viese tocado y secretamente guardado por la poética del amor hasta su formulación más abstracta, volvería a ser una variedad sutilmente sublimada de utilitarismo, incluso el cálculo rawlsiano de lo maximum. No corre el riesgo, en última instancia, de aparecer como la forma disimulada de un cálculo utilitario. Lo que salva al segundo principio de Rawls de esta recaída en el autoritarismo sutil es finalmente su parentesco secreto con el mandamiento de amor, en la medida en que éste está dirigido contra el proceso de victimización que sanciona precisamente el utilitarismo, limitándose a proponer como ideal que la maximización de la ventaja media del mayor número al precio del sacrificio del pequeño número para quien esta implicación siniestra del utilitarismo debe quedar disimulada. Este parentesco entre el segundo principio de justicia y el mandamiento de amor es finalmente uno de los presupuestos no dichos del famoso equilibrio reflexionado con el que la teoría rawlsiana de la justicia se autoriza en última instancia entre la teoría abstracta y nuestras convicciones mejor pesadas. La tensión que acabamos de discernir, en lugar de la antinomia inicial, no equivale a la supresión del contraste entre las dos lógicas. Pese a todo, hace de la justicia el medio necesario del amor. Precisamente porque el amor es supramoral, solo entra en la esfera práctica y poética bajo la égida de la justicia. Como se ha dicho algunas veces de las parábolas que reorientan desorientando, este efecto solo se obtiene en el plano ético por la conjugación del mandamiento nuevo y de la regla de oro, y de manera más general, por la acción sinérgica del amor y de la justicia. Desorientar sin reorientar equivale en términos kierkegaardianos a suspender la ética. En un sentido, el mandamiento del amor, en la medida en que es supramoral, es una manera de suspensión de la ética. Esta solo se ve reorientada al precio de la rectificación y del volver a tomar la regla de la justicia en contra de su pendiente utilitaria. Permítaseme decir en conclusión que las fórmulas que se leen en los filósofos analíticos, preocupados como Hautka por desprender el contenido normativo del amor, describen figuras del amor que ya han sido mediatizadas por la justicia en una cultura marcada por las herencias judía, griega y cristiana. Así se volverían a encontrar las tres definiciones que retiene Hautka: igual consideración, autosacrificio, mutualidad. La tarea de la filosofía y de la teología consiste en discernir, bajo el ponderado equilibrio que se expresa en estas fórmulas de compromiso, la secreta discordancia entre la lógica de la sobreabundancia y la lógica de equivalencia. Su tarea es la de decir también que es solamente en el juicio moral en situación donde este equilibrio inestable puede ser instaurado y protegido. Entonces podemos afirmar de buena fe y con buena conciencia que la empresa de expresar este equilibrio en la vida cotidiana, en el plano individual, jurídico, social y político es perfectamente practicable. Diría incluso que la incorporación tenaz, paso a paso, de un grado suplementario de compasión y de generosidad en todos nuestros códigos, código penal y código de justicia social, constituye una tarea perfectamente razonable, aunque difícil y sin término.